Soy Ernesto Acosta y estás escuchando Podcast Inside, un podcast más de tecnología en mi red personal, tupodcast.com. Bienvenido a otro episodio de Podcast Inside y vamos a hablar, cómo no, de tecnología. Voy a comenzar hablando, no de tecnología, sino de Netflix. Y es que en estos días me he dado de baja de la plataforma. Me di de baja ayer. Porque, bueno, llegó un momento en que me di cuenta que no lo estaba usando ni yo ni mi mujer. Y es una suscripción que estamos pagando innecesariamente. Con Netflix me pasa que muchas veces quiero buscar contenido que aquí no está y sé que en otros países está. Por ejemplo, Harry Potter. Aquí no lo veo por ningún lugar y en otros países sí está. Y me pasa también que a veces hay muy buenas cositas, muy buenas joyitas, pero que están como en la segunda página de búsqueda de Google, ¿no? Están ocultas, hay que buscarlas, hay que hurgar un poquito en todo el catálogo para encontrar cosas interesantes. No digo que no voy a volver, porque en marzo se estrena La Casa de Papel, la cuarta temporada, y ahí voy a estar yo, viendo la serie, que además acabo de ver un tráiler que pusieron en Twitter, lo puso Eduardo, de Error en el Sistema, que no sé si es real o no, pero ahí vi un cameo bastante interesante con Ryan Reynolds. Así que vamos a ver qué pasa aquí con esto de La Casa de Papel en su cuarta temporada. Pero bueno, la realidad es que ya son demasiados servicios a pagar. Yo estoy pagando Disney Plus, que son $4 y tanto. Es creo el más barato que hay ahora mismo. Y tiene, bueno, todo el catálogo de Disney, tiene Pixar, tiene Marvel, tiene National Geographic. Que, o sea, malo que bueno. Tiene bastantes cosas para ver ahí. Tengo Apple TV, que no lo estoy pagando ahora porque me compré el iPhone y me dieron la suscripción gratis por un año. Pero a lo mejor el año que viene renueve. Aunque para ser sincero, la única serie que estoy viendo en Apple TV Plus ahora mismo es The Morning Show. El resto, un poco más de lo mismo. Yo he escuchado a podcast por ahí hablando de la super calidad de los episodios de las series de Apple, etcétera, etcétera. Y lo de calidad no lo cuestiono. O sea, tiene buena fotografía, tiene, o sea, esto con todo el dinero que tiene Apple, no esperabas menos, ¿no? Pero a nivel de historia, no son series que queden marcadas para nadie, creo yo. O sea, son series como otras cualquiera, como las que puedes ver en HBO, puedes ver en otros canales. Así que, porque sea de Apple, no le aporta una super calidad, como algunos quieren hacer ver, porque no es real. No es cierto. Pero bueno, esa es mi opinión muy personal, ¿ok? Entonces, nada, me fui de Netflix. Estoy pagando, por cierto, YouTube Premium. YouTube Premium cuesta unos $18 aquí en Estados Unidos, plan familiar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que yo consumo bastante YouTube y no quiero publicidad. Tan simple como eso. Además, al tenerlo en plan familiar, tengo mi mujer, tengo mi cuenta, por ejemplo, si está en Inside. Puedo poner hasta, creo, 2 o 3 cuentas más. No me queda claro. Y mira, la publicidad, adiós, chao, chao, no está. Y además, YouTube Premium te da acceso ya directo a, entre otras cosas, Google Play Music, que es un servicio que estaba pagando también en un plan familiar. Es decir, con YouTube Premium tengo todo. YouTube sin publicidad y tengo además Google Play Music sin ningún problema. Que de hecho tuve que llamar a soporte porque cuando me suscribí a YouTube Premium me seguía manteniendo Music Premium. Con lo cual, si no llamo y no me quejo sobre esto, me hubiesen cobrado los dos servicios ya cuando uno incluso incluía el otro. Así que bueno, esto es un poquito bastante complicado. En otro tema de información, pues yo tengo un custom PC. O sea, un custom build, una computadora, digamos que creada a medida. Y yo la he ido, bueno, modificando un poco porque la tengo hace más de un año. Le puse una tarjeta de video más potente, le puse una fuente más potente. Y así, poquito a poco le he ido poniendo cosas, discos duros, memorias, bueno, discos NVMe, cosas así. Y resulta que hace unos días, la fuente en específico empezó a darme un problemita. O sea, hacía un ruido bastante raro. Esta fuente es una EVGA 750 de 750 watts BQ Bronze Plus. Y estuve buscando en los foros y al parecer Estas EVGA, que es una marca muy buena y reconocidísima, dan problemas cuando son de la, digamos, categoría bronce. Bronce es una de las más baratas, evidentemente. Entonces, parece que los fans dan problemas. Gente que después de 3 meses el fan empezó a dar problemas, a hacer ruido. Y en mi caso, el ruido como tal era este. Ese ruido, pues, se notaba ya bastante. Incluso cuando grababa con podcast o algo, se escuchaba muy levemente, pero se escuchaba el ese en el fondo. Así que, bueno, me dispuse a desarmar la PC. Saqué la fuente, la abrí. Por cierto, EVGA esconde 2 tornillos. Uno que tiene el sello de garantía, que evidentemente la garantía a tomar por saco. Y el otro lo tiene justo al lado, en esta fuente por lo menos lo tiene justo al lado. Y yo no podía abrir la tapa por algún motivo, hasta que me percaté, casi rompo la tapa, hasta que me percaté que había algo que estaba agarrando y era un tornillo. En fin, el punto es que nada, la abrí muy fácilmente, siempre teniendo cuidado de no tocar ningún transistor ni nada en el circuito que está abierto, porque a lo mejor había algo cargado y me podía haber dado un buen corrientazo. Y lo que hice fue con un spray de aire, pues limpiar el fan. Y bueno, parece que eso solucionó el problema porque no he tenido más ruido desde entonces. Con lo cual está muy bien. Mi recomendación es, si tienen el dinero para comprarse una fuente, traten de que sea de gold para arriba. No bronce, o sea, gold, platinum, etc. Todo lo que haya por ahí para arriba. Porque suelen tener un poco más de calidad también en la forma en que están construidos los componentes que tienen. Por último, vamos a entrar al tema de Mac Pro, porque evidentemente aquí hay que entrar. Se ha visto todo tipo de comentarios, se ha visto comentarios desde el haterismo hasta el fanboyismo, se ha visto de todo, de todo. Yo creo que el Mac Pro es un equipo excelente. O sea, yo no voy a decir lo contrario. Es un equipo que evidentemente no es para mí, no es para ti, que posiblemente estés escuchando este podcast. Es un equipo que es para un sector que no somos nosotros. Eso hay que tenerlo claro. Y claro, como es un producto de Apple, todo el mundo da por sentado de que es un producto caro y más que caro, con sobreprecio de componentes, ¿no? No deja de ser cierto. O sea, es un ordenador que cuando tú lo configuras en su máxima configuración, puede llegar a los $60,000. Que estamos hablando de alrededor casi 3 carros, 3 Honda Fit, por ejemplo, o Honda Jazz, como se conoce en otros lugares. Estamos hablando de, bueno, de un montón de dinero. Pero claro, esto va para un sector, repito, que ese dinero, pues, es casi que calderilla, ¿no? Y está casi que justificado todo el gasto o la inversión que tú haces con este equipo. Lo que me llama la atención es que no sé, no he leído, no he visto por ningún lugar qué va a pasar con el soporte para estos ordenadores. O sea, Apple ahora tiene el iMac Pro, tiene el Mac Pro, y me gustaría saber cuántos años va a tener soporte este ordenador en el sistema operativo. Porque creo que es de traca comprarse un ordenador que cuesta $60,000 y que en 5 años, por ejemplo, deje de tener soporte. Vamos a ver qué hace Apple con esto porque es muy interesante. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Vamos a ver qué va a pasar con el soporte de MacOS para estos ordenadores que son Pro. Y además es más Pro que se puede, digamos que personalizar, ¿no? Lo puedes abrir y puedes poner y quitar el componente. O eso parece que es lo que va a pasar. Entonces he visto varios reviews de todos estos youtubers americanos que lo tienen. Muy bonito, un ordenador que sigue de cierta forma la línea del Mac de torre que hubo en su momento. Es muy parecido, claro, con línea más moderna, con otra construcción, con otra forma, pero es muy similar de cierta forma. Y a mí en lo particular me gusta. O sea, si yo tuviese dinero, yo me comprara este ordenador. No dejo ni que... llámame como ustedes quieran. Por supuesto que con ese dinero tú puedes comprarte o puedes construirte un super PC con procesadores Ryzen, con no sé cuántos gigas de memoria, toda esa historia. Eso está muy bien. Es cierto, pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Y es que también, yo siempre he dicho, y no lo digo de ahora, siempre he dicho que todo el tema de los workstation lleva mucho de marketing, lleva mucha publicidad. Pero es cierto Es cierto que normalmente los workstations tienen componentes que no son los normales en un ordenador de escritorio, sino que son componentes que están diseñados para, digamos, durar un poquito más o hacer diferentes trabajos de una forma más eficiente o de una forma diferente, ¿ok? Aparentemente un ordenador como otro cualquiera, pero es cierto que tiene cosas que son un poco diferentes. Entonces, hoy yo puse un tweet porque me puse a buscar y dije, ¿cuánto costará un procesador Intel Xeon de 28 cores a 2.5 GHz, que es el máximo que se puede poner a Mac Pro, según la configuración de la propia Apple? Y cuando llego a Amazon me encuentro con que este procesador, no sé si es la misma serie, no sé si es este mismo que va a incorporar el Mac Pro, pero en el caso de que esté en Amazon es el Intel Xeon Platinum 8180. No sé, repito, si será el mismo que tiene el Mac Pro. Pero resulta que Amazon lo está vendiendo, o mejor dicho, Intel lo está vendiendo en Amazon por $10,000. O sea, un procesador. $10,000. Y yo puse un tuit donde decía que, viendo ese precio, prácticamente el Mac Pro es barato. ¿Y por qué lo decía? Lo decía porque si entramos ahora mismo a la web de Apple, y estoy aquí, por defecto, el Mac Pro cuesta $5,999. Viene con un procesador de 8 núcleos, un Intel Xeon a 3.5 GHz. Viene con 32 GB de RAM. RAM SC, o sea, no es la RAM normal, es otro tipo de RAM. Viene una tarjeta de video Radeon Pro 580X con 8 GB. Viene con 256 GB de almacenamiento SSD. Que aquí, Apple, por favor, lo hiciste bien con el MacBook Pro de 16 pulgadas, poniendo 512 mínimo. Estos 256 en este Mac Pro me parece de risa, pero bueno, ahí no voy a entrar. Y por estos componentes te llevas un ordenador por $5,999. $6,000 sin impuestos, evidentemente. Entonces, si tú vas y pones el procesador de que estábamos hablando, un Intel a 28 cores, un Intel Xeon a 28 cores, etcétera, que cuesta en Amazon $10,000, Apple te lo incluye por $7,000. Es decir, hay $3,000 ahí, que no sé dónde fueron. Ojo, si estamos hablando del mismo procesador, que no me queda claro, pero creo que sí. Hay $3,000 ahí que te estás ahorrando en comprarte un procesador en Amazon. Porque entonces el Mac Pro se iría a $12,999, $13,000. Es decir, que el procesador de Intel que cuesta $10,000, tú lo pones en un Mac Pro y te quedan $3,000 más en componentes. Así de simple. En 32 GB de RAM, en la Radeon Pro 580X y en 256 GB de almacenamiento. Aquí es donde a mí me entra un poco el tema del sobreprecio, porque no se puede apreciar, ¿no? No creo que esos componentes todos juntos sumen $3,000. Aunque, repito, la memoria RAM, en este caso hay que ver porque no es la típica memoria RAM que tú compras por ahí. Es una memoria SC que puede ser un poco más cara. Pero bueno, de forma general creo que haciendo esta pequeña comparación con Apple solamente poniendo $7,000 por upgradear, por mejorar el ordenador cuando ese micro solamente cuesta $10,000, hace que, como decía, el Mac Pro parezca barato en comparación a los precios que tiene Intel, que yo no sé qué es lo que fuman, pero ponen unos precios que son realmente bestiales. También estoy viendo el monitor con este stand que vale $1,000, un stand que, según los videos que se pueden ver, bueno, es bonito, es precioso, está muy bien construido. Se ha criticado mucho el precio, $1,000 por una peana, por un soporte, pues, cuesta asimilarlo. Pero es cierto que cuando tú ves los unboxing y tú ves cómo se conecta este monitor, el Pro X, a este soporte de forma magnética y lo bien que queda, bueno, no sé si cueste $1,000, pero realmente a lo mejor tiene su precio. Vuelvo a lo mismo, estos no son ordenadores y accesorios pensados para gente como tú y como yo. Esto es para gente que soltar $60,000, $70,000 en un equipo que le va a dar la vida, pues no tienen problema ninguno. Así que bueno, eso que quede eso por delante. Ya les digo, lo único que podría yo darle un alón de oreja a Apple es diciéndole esos 256 de almacenamiento básico. Me parece una racanería, me parece una cosa bastante absurda. Subele un poquito más. Y Apple juega con ventaja con el Mac Pro. Ahora mismo, en este punto, no podemos crear un punto de comparación con nada en el mercado. ¿Por qué? Porque Apple está incluyendo cosas en Mac Pro que en el mercado normalmente ahora no lo vas a encontrar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las memorias ESC que está incluyendo Apple en sus ordenadores tienen velocidades en megahercios que no están disponibles ahora mismo en el mercado. Normalmente una memoria ESC lo puedes comprar con 2600 MHz o algo por el estilo. No pasan de ahí. Apple está dando memorias que superan esa velocidad y llegan a 2900 o algo por el estilo. En este tipo de memorias que les digo, no es lo común. También está dando módulos de memoria de 128 GB, por ejemplo, que no es común tampoco encontrarlo en estos tipos de memorias DDR4SC. Ya juega con ventaja. Con otra ventaja que también juega Apple es que la tarjeta de video, una de ellas, la más pro, la Radeon Pro Vega 2 Duo, no está disponible para el resto del mercado. Es una tarjeta que se pensó estrictamente para este ordenador, con lo cual ahora mismo tú no puedes crear un punto de comparación entre este Mac Pro y cualquier otro ordenador allá afuera. No digo, y aquí hay que dejar esto bien claro porque yo soy fiel defensor de esta posición, no digo que tú no puedas armarte un ordenador casi tan potente como este. No digo que no se pueda, se podrá hacer. Y a lo mejor con lo que te cueste este Mac Pro, que son $60,000 en su mayor configuración, evidentemente puedes armar por mucho menos un pepino de ordenador. Eso está claro. Pero ojo, que si vamos a los workstations de otras marcas como Dell y HP, ellos tienen precios bastante elevados por menos hardware. Así que aquí, en este sentido, hay que reconocer que Apple está haciendo un poco bien en este sentido. También con el Pro Display. O sea, el Pro Display cuesta también como $5,000. Y todo el mundo dice, wow, $5,000 por un monitor. Y sí, porque es un monitor que compite directamente con otros que cuestan hasta $40,000. Entonces, creo que lo están haciendo bien. Y ya les digo, no es para nosotros. No es directamente para nosotros. Aunque me vean por ahí poniendo tweets como que molestando a los fans de Apple. No, realmente yo reconozco que lo están haciendo bien en este sentido para el sector que va dirigido. Y bueno, nada, eso es todo. No quiero extenderme más, que ya me fui de los 15 minutos. Cualquier comentario, ya saben, lo pueden dejar en tupodcast.com/podcastinside y todas las formas de contacto las tienen en tupodcast.com/contacto. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao.